11 de la mañana, 52 minutos, quedan los últimos minutos de Mañanas de Radio en este día jueves y vamos a compartir con ustedes un pequeño análisis que nos hace Jorge López Abe desde España sobre lo que acaba de ocurrir en el Congreso de los Diputados de Madrid. Hola, buenos días desde España. Una crónica sobre lo que acaba de ocurrir en el Congreso de los Diputados de Madrid. Ha sido rechazada finalmente la investidura para presidente del gobierno del socialista Pedro Sánchez. Digamos que ha votado solamente su grupo parlamentario, 124 votos. Toda la derecha, más derecha, digamos, se ha opuesto con 155. Y el Unidos Podemos y los grupos catalanes y vascos finalmente se han abstenido y por tanto han impedido que Pedro Sánchez pudiera hacerse con el cargo de presidente de gobierno. Estos últimos dos días han sido de intensísimas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Han estado negociando, como se suele decir, mañana, tarde y noche, en muchos frentes, y no ha habido acuerdo. No ha podido el PSOE convencer a Unidas Podemos de que le votara a favor de la investidura. Obviamente, como en todos estos casos, hay una guerra de relatos sobre lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas. Lo que sí parece más o menos evidente es que el PSOE ofrecía algunos ministerios a Unidas Podemos, pero de un modo bastante miserable le sacaba todo el contenido político. Es decir, le ofrecía, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, pero todo lo que se refiere a políticas de empleo, el tema de seguridades sociales y cosas donde se podría hacer una gestión, para entendernos, un poco más de izquierda, se la quitaba al Ministerio ese de Trabajo y se la quedaban ellos, cuando digo ellos digo el Partido Socialista, repartidos en otros ministerios. Y así era un poco, por lo visto, generalizado, es decir, que había tres o cuatro carteras ministeriales que estaban dispuestos a dar, pero vaciándolas de contenido, lo cual, desde mi punto de vista, también sonaba un poco a tomadura de pelo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Digamos que legalmente hay dos meses para poder seguir negociando y viendo la posibilidad de formar gobierno. Unidas Podemos se ampara en eso. Pero lo cierto y verdad es que el ambiente es de que va a haber unas próximas elecciones. Es decir, que se va a tener que disolver las cámaras. Y con los trámites legales y los tiempos que tiene la ley española, todo indica que sería el 10 de noviembre una nueva cita electoral. Unidas Podemos no está por ello, está más bien, como digo, por seguir negociando y que el PSOE ceda algo para que poderle darle los votos, pero el Partido Socialista está como, lo veo, no solo yo, sino los medios de comunicación, como muy atado a planteamientos muy conservadores, muy ligado al miedo que le da la patronal. Algún ministro actual en funciones del Partido Socialista, de hecho no sé si se le ha escapado, pero sí ha dicho de que la gran patronal no quiere que haya ministros de Unidas Podemos, entonces eso dificulta la negociación. Es decir, Unidas Podemos, pese a que tiene un programa bastante socialdemócrata también, genera miedo en la oligarquía y en los poderes financieros, y ahí están impidiendo, haciendo mucha presión para que no forme parte del ministerio. Lo cual abre una reflexión muy interesante sobre uno de los eslóganes que hace unos años mantuvo el 15M y que se ha extendido por muchos países, que era un poco también el eslogan de Obama, ¿no? Del sí se puede. Sí se puede, pero más o menos, podríamos decir, desde la izquierda. Es decir, desde dentro del marco capitalista es muy complicado generar políticas de cambio de verdad, políticas de cambio de izquierda. Y bueno, eso, la verdad es que sí vale la pena reflexionar, como decía Germán Araújo, inolvidable, y vale la pena que reflexionemos sobre esto, ¿no? Es decir, que hasta qué punto podemos, dentro de este marco capitalista, avanzar en políticas de izquierda sin que los poderes fácticos se enojen y nos dejen hacer, digamos. España en ese campo está viviendo un momento extraordinario porque se está viendo que el sí se puede se está convirtiendo en depende para qué, pero sobre todo no se puede. Así que nada, seguimos informando. En las próximas horas habrá más información y yo calculo que podríamos tener una nueva conexión en unos días para ver en qué queda esta pequeña comedia de la política española que de todas maneras afecta y mucho a todo el conjunto de la Unión Europea. Un saludo cordial y estoy a las órdenes.